Caminando por las playas alcalinas de Bahía San Miguel, una tarde te encontré. No eras tú precisamente, era una voz que me decía que en un año te iba a conocer. Tanto me llamaste y yo tanto te busqué. Todo estaba ahí en San Miguel. ¿Cuántas veces me miraste? ¿Cuántas veces te soñé? Y si acaso son los ángeles que pueden ayudar, se lo dejo a San Miguel. ¿Cuántas veces me miraste? ¿Cuántas veces te soñé? Y si acaso hay un lugar donde quisiera despertar, se lo dejo a San Miguel. Con el tiempo fui creyendo que en la isla en que vivía no existía la esperanza de tu ser, pero el viento hizo lo suyo y me llevó hasta el lugar donde jamás pude creer que te iba a ver. Y tanto me llamaste y yo tanto te busqué. Todo estaba ahí en San Miguel. ¿Cuántas veces me miraste? ¿Cuántas veces te soñé? Y si acaso son los ángeles que pueden ayudar, se lo dejo a San Miguel. ¿Cuántas veces me miraste? ¿Cuántas veces te soñé? Si acaso hay un lugar donde quisiera despertar, se lo dejo a San Miguel. Llegaste tú y luego llegué yo para vivir los días que se dan, las noches del amor. En esta historia surreal, lo nuestro seguirá.